y darte tiempo para que abras tu Biblia en Segunda de Crónicas. Si no tiene Biblia, ya sabes dónde sentarte, ¿verdad? Al lado de un cristiano evangélico. Segundo de Crónicas 26. Y vamos a orar. Señor, aquí estamos en tu casa y tu palabra está en medio de nosotros, Señor. Tu pueblo y yo. Y necesitamos, Señor, de tu unción, de tu misericordia. En mi parte, Señor, que lo que salga de mi boca, Señor, sea palabra bendita tuya, Señor. Y de parte de tu pueblo, Señor, dales un corazón dispuesto, oídos abiertos, Señor, a escuchar y atender tu voz, Señor. Ayúdanos a aprender algo más de ti hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer en el libro de Segundo de Crónicas, dos versículos pequeñitos, capítulo 26, de 3 a 5. ¿No tenéis Biblia? ¿Sí? Los que no tenéis, lo siento, tendrán que aceptar todo lo que yo diga como verdad. Pero los que tenéis Biblia, tenéis la oportunidad de mirar en la Biblia si yo lo que estoy diciendo es verdad. ¿Vale? Dice: Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Uzías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Bonita palabra esta, ¿verdad? Dios le prosperó. Pues del versículo, a partir del 6 hasta el 15, que no vamos a leer hoy, cuenta todas las hazañas de Uzías, todas las cosas que él hizo y actuó muy bien en diferentes áreas y cómo Dios le bendijo en todo. Él levantó nuevos valores morales y religiosos en la nación de Israel, en Jerusalén. Él trabajó la seguridad militar del país, él entrenó un ejército, construyó armas, incluso lo que conocemos hoy, la industria bélica, él ha empezado todo en esta época, ¿no? Una época tan remota. También él trabajó regadíos, incrementó la agricultura y una serie de cosas en Jerusalén que hizo la nación prosperar. Pero en verdad hoy no quiero hablar de la vida de Uzías, aparte que ya la hemos estudiado en la escuela dominical y recomiendo a los que estuvieron que puedan en esta tarde buscar sus hojitas de la vida de gente como nosotros y mirar y hacer un repasito de la vida de Uzías. Y si tú no has venido a la escuela dominical o no estaba en este día, pues aprovecha esta tarde. Después de la siesta, tranquilo, coge tu Biblia y lee un poquito de la vida de Uzías, que sea interesante. Pues muy bien, quisiera nada más usar la vida de Uzías para aprender algo del carácter de Dios. Y no sé si ha pasado eso contigo, que miras una persona y lo ve esta chica, pues, o esta persona, o este hombre, pues no me cae muy bien y tal, y tal. Pero pasas a conocerlo cada día y dices, oye, qué persona estupenda, yo no pensaba, ¿no?, que eras de esta manera o que actuaba así. Pero con Dios, claro que a veces tú le cae bien una persona y luego empieza a conocer, dice, esta no, por favor, gracias. Pero no pasa eso con Dios. Mientras más le conocemos a Dios, más le amamos. Y le voy a confesar algo que yo tengo como uno de mis objetivos a esta iglesia: cambiar algo en esta iglesia. Pues yo quiero que la iglesia Encuentro con Dios ame más a Dios, cada día más. Que lo que sentimos hoy por el Señor sea más grande de ayer y que mañana sea más grande de lo que hoy, y así sucesivamente. Que como iglesia amemos más a Dios cada día. Pues eso. Y quisiera hablar de este carácter de Dios. Estoy un poco incómoda con eso, que no encuentro. ¿Está bien así, David? ¿Sí? ¿Me escucha? Quisiera hablar de este carácter de Dios, que es un Dios que bendice. Si pudiera poner un título a esta prédica, pondría esto: un Dios que bendice. ¿Les gusta eso? ¿Tener un Dios que nos bendice? Y quisiera sacar eso. Si cuando estudiamos o vemos las historias del Antiguo Testamento, a veces Dios se presenta como el Jehová de los ejércitos, el estratega de guerra. Vemos un Dios que sale como general a frente del pueblo y gana guerras y lucha, y hay muertes y se destruyen ciudades y se caen muros. Un Dios de guerra. Pero en verdad el carácter de Dios es un Dios que bendice. Y con eso quería hacer un viajecito por la Biblia. Pensando un poquito en Uzías, dice que él empezó a reinar cuando tenía 16 años. ¿Alguien aquí tiene 16 años? ¿Alguien tiene? ¿Katy, tú? Un poquito más, ¿verdad? Pero ¿qué sabe un chaval? Voy a sacar eso, por favor. Que no me encuentro con eso hoy. Pues, ¿qué sabe un chaval de 16 años para gobernar un país? ¿Votarías tú a un presidente de gobierno con 16 años? No. ¿Verdad? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué sabe un chico de 16 años para gobernar un país? Y cuando nosotros leemos todas las hazañas de Uzías, vemos que él sí supo gobernar el país. Pero ¿cuál era la razón? La razón era que Dios le bendecía. Dios le bendecía. Él no gobernaba solo, él gobernaba con la ayuda de un Dios todopoderoso. Pues, si nosotros pensamos un poquito todo en la Biblia, vemos que el amor de Dios lo predispone a bendecir. Pues pensamos en el hombre. El primero, el Señor nos da la vida. Luego, forma el hombre del polvo de la tierra, y luego le da un lugar hermoso para vivir. Y es un Dios romántico, aparte de eso, porque le pone desnudo en un jardín con una mujer hermosa. ¿Ah? ¿Qué vamos a esperar de un Dios así? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Ah? Pues muy bien, sacia sus necesidades, le da comida y dice: mira, de aquí podéis comer de todo, todo el árbol, todo lo que quiera, ahí tenéis. Y luego, cuando el hombre desobedece y peca, Dios le provee un salvador. Y si volteara tu Biblia en el Nuevo Testamento, vamos a un poquito a Hebreos 11, y hay este texto, dice que Dios es galardoador, significa que Él recompensa. Dios recompensa quien le busca. Hebreos 11, y voy a leer parte del versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él hay y que es galardoador de los que le buscan. Dice que Dios recompensa. Ser galardoador significa que Él regala, presentea, recompensa. Y nosotros vemos en toda la Biblia toda esta historia. Si pensamos en Abraham, en Génesis 12:3, voy a estar paseando de un lado a otro. Vamos, caminar es bien, hace bien a la salud espiritual, caminar en la Biblia, ¿no? En Génesis, Dios dice a Abraham, hace un pacto con Abraham y dice: Abraham, yo te voy a bendecir. Y a los que te bendiga, yo los voy a bendecir también. Y los que te maldiga, yo los voy a maldecir. Pero es tan interesante cuando vemos la historia de Abraham, que aún por amor de Abraham, personas de su familia que no se portan bien, Dios aún dice, por amor a Abraham, pues te voy a bendecir. No por ti, no por lo que tú haces, sino por el pacto de bendición que yo había hecho con Abraham. Y ahí sigue, si nosotros los que conocemos un poquito, siempre habla de los hijos, Isaac, Jacob y tal, y que Dios los bendijo por amor a Abraham. Hay también en la vida de David, aunque David en muchos momentos de su vida no se portó bien, Dios siguió bendiciendo a David. Y aún Salomón, su hijo, cuando se desvía de Dios y todo, se casa con un montón de mujeres y pasa a adorar a otros dioses, Dios le dice, mira, yo voy a dividir tu reino. Este trono que era de David voy a dividir, pero no lo voy a hacer en tus días, por amor a David. El pacto de Dios en bendecir, el compromiso que Dios tiene en bendecir nuestra vida es algo muy serio. Incluso cuando Dios da la ley, eso sí vamos a leer, Éxodos 20, vamos. Cuando Dios empieza a organizar toda la vida del pueblo, y en el libro de Éxodos 20, Dios le da una ley. Cuando muchos piensan que la ley es no haga eso, no haga aquello, es que como que malo Dios, que dice es un agua fiesta. El 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El propósito de Dios en dar la ley era bendecir. Nuestro Dios es un Dios que bendice. Y hay un listado, si tienes un lápiz o un boli, eso también te quedará muy bien para esta semana, ¿sabes? Para tu desayuno. Dios nos da un listado de bendiciones. Deuteronomio 11, desde el 13 a 28. Si te gusta bendición, pues lee eso. Y si es poco, salta al capítulo 28 y lee del 3 al 13. Lo repito para que lo apuntes. Un listado de bendiciones que está en Deuteronomio 11, desde el 13 hasta el 28. Y luego el mismo libro de Deuteronomio 28, del 3 a 13. Ahí hay un listado de cosas buenas que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Te gustaría o no? Claro. Porque estoy interesada que sean bendecidos, así como Dios. Deuteronomio 11. Bien, Lola. Del versículo 13 hasta el 28. Y luego el capítulo 28, desde el 3 hasta el 13. Son las intenciones de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Él quiere hacer en tu vida? Y hay otra cosa más interesante, que Dios no apenas bendice, sino que Él transforma la maldición en bendición. Hubo una persona que se llamaba Balaán, que tenía un mulo, un burro, y él fue pagado para maldecir al pueblo judío. Y le pagaron, Balac le dijo, mira Balán, tú sube ahí a este monte, pues y echa todas las maldiciones que tú sepas hacia el pueblo judío. Pues ahí va Balán, recibió su platita y va y empieza a maldecir el pueblo. Pero cuando abre su boca, la única cosa que sale es bendición. Y luego le dice, ya va, yo no te he pagado para eso. Yo te he pagado para que maldigas a este pueblo. Pero cada vez que abría su boca, Dios cambiaba el chip. Y lo que salía de su boca era bendición. Yo les voy a contar una historia. Había un cristiano que tenía un Volkswagen de estos pequeñitos, viejitos, y la familia estaba haciendo planes de al final del año vender eso, lo que quedaba del coche viejito, y con unos pocos ahorros comprar un otro coche usado, pero mejorcito. Y entonces, pero el cochecito, este Volkswagen, iba muy mal, o sea que a la hora de vender no iba a conseguir mucha plata. Pero eran cristianos y tal, amaba al Señor y seguía. Pues llegó ya casi al fin del año, la semana de la Navidad, este hermano volvía de su trabajo, iba por una, lo que sería una M30, M40 y tal, y una de estas semanas cuando todos van saliendo de vacaciones y mucho tráfico, muchos coches y tal, y muchas colas, muchas filas, y la gente pasito, casi parando, luego viene detrás un supercoche de esas como 4x4 con la familia y todo el equipaje en que iban de vacaciones, y viene este coche corriendo, y cuando ve está toda esta fila, no puede parar y ¡pum! Y choca detrás de ese Volkswagen. Y hoy aprendí que eso se llama shock en acordeón, es eso, o en serie, eso es, cuando se choca, bum, bum, bum, bum. Pues se imagine de una 4x4 cargada y con de gente y equipaje y todo, que lo que quedó del pobre Volkswagen. Y así fueron otros coches más, pero el Volkswagen recibió el primer golpe, o sea, detrás y delante con el otro. Pues al hermano que conducía ese coche no le pasó pues absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ni una magulladura, nada. Pero el coche quedó imprestable. Y uno decía, oye Dios, quería vender eso. Yo sé que estaba mal el coche, pero yo quería venderlo. Y sabía que no iba a conseguir mucho, pero con lo poquito que tengo de los ahorros, iba a comprar un coche mejor para mi familia. Pues resulta que él, la 4x4 que había chocado detrás, tenía un seguro de esos que cubre todo. Y cuando vino todo eso, la policía, la grúa, para llevar todos los coches que quedaron ahí averiado, la aseguradora hacer su revisión, dio al coche, el Volkswagen, le dio como pérdida total. Y a la hora de pagar a este hermano, le pagaron por el precio del mercado del año del coche, que en verdad el coche, a pesar de este año, no valía porque estaba muy mal. Y entonces, si este hermano fuera a vender su coche entero, no iba a conseguir ni siquiera la mitad de lo que la aseguradora le pagó. Dios cambia la maldición en bendición. Por supuesto, semanas antes de Navidad, perder tu coche no es una bendición, pero Dios lo cambia. Y este hermano pudo comprar un coche mejor de lo que si hubiera vendido su Volkswagen enterito. O sea, que todo chocado valió más que entero. Eso es como Dios puede cambiar una maldición en bendición. ¿Crees esto? Entonces lee la historia de Balaam, una persona que fue pagada para maldecir y Dios cambió. Puede que ahora estés pasando por alguna cosa que considerarías tú un problema o una maldición. Pero cree que nuestro Dios es un Dios que bendice y que transforma la maldición en bendición. ¿Crees tú o no? Amén. Pues dirás tú, pues Rita, entonces explícame porque no ha pasado en mi vida eso. Dale la dirección correcta al Señor porque yo a mí no ha llegado. ¿Qué es lo que impide que esta bendición llegue a mi vida? Entonces, ¿por qué yo no he sido bendecida en mi vida? Hay tres cositas que la Biblia dice que nos impide de ser bendecido por Dios, que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. El primer versículo ya hemos leído, que es Hebreos 11:6, y es nuestra fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que todos aquellos que se acerquen a Dios deben creer que Él es galardonador. Si tú no crees eso, si tú no crees que Dios puede bendecir tu vida, lo siento, no serás bendecido. Lo que salta el gatillo, si el que llama eso, de la bendición de Dios es la fe, cuando dice yo creo. Muchas mujeres que fueron sanadas o que recibieron bendición, Dios le dijo, por ejemplo, tu fe te sanó. Amén. Nuestra fe nos impide de que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Otra cosa, yo quisiera pedir que volviéramos a segundo de crónicas, el capítulo 16. Otra cosa que nos impide de que seamos bendecidos por Dios de esta manera es nuestro corazón. Todos tenemos un corazón, ¿verdad? El versículo 9 dice lo siguiente: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tiene corazón perfecto para con él. Y tú dirás, no, Rita, esto sí conmigo no, porque eso de tener corazón perfecto será los misioneros, los pastores, los ancianos. Yo soy una pobre mortal o un pobre mortal que estoy sentadito aquí en un rinconcito. Yo no tengo corazón perfecto. Pero cuando el Señor dice corazón perfecto, el Señor no está diciendo un corazón que no tenga pecado. Cuando esta perfección que Dios habla, Él se refiere a la palabra sincero, porque Él sabe que solo perfecto hay uno, Él mismo. Hay otro texto que dice que Él miró la tierra y buscó un justo y dijo que no encontró ni uno. Entonces, tú y yo somos pecadores. Y lo que el Señor quiere es un corazón sincero. No es decir, mira, Señor, yo ando bien, bañado, perfumado, delante de ti, estoy perfecto. No es eso. Es un corazón sincero decir, Señor, yo sé que yo soy pecador. Yo sé que te he defraudado, pero yo no quiero andar así. Yo quiero cambiar eso en mí. Ayúdame, Señor. Perdona mi pecado. He equivocado hoy. Perdóname hoy, Señor. Mañana ya no quiero repetir eso. Eso significa sinceridad. Pero un corazón como de los fariseos que decía, gracias Señor, porque yo no soy como esta gente. Esto el Señor no recibe. Esto el Señor no acepta. El Señor quiere un corazón sincero, perfecto para con Él. Y dice que sus ojos miran a esas personas para mostrar su favor. Es como que Dios estuviera, vamos, Dios no duerme, ¿no? Más, pero vamos a decir que se levanta y dice, a ver, ¿quién voy a bendecir hoy? Ah, estoy listo para bendecir. ¿A quién? ¿A Luis? ¿A Mariela? ¿A David? ¿A Pilar? ¿A quién? ¿A quién voy a bendecir hoy? ¿Ah? ¿A quién? Vamos, vamos. Y dice, oye, mira el corazón de este no puedo, hoy no puedo, este será para mañana. El Señor quiere corazón perfecto, sincero. No seas hipócrita ante el Señor. No seas hipócrita. Tercera cosa que nos impide que la bendición del Señor nos llegue. Vamos a Isaías 55. A ver, vamos a recordar. Tres cositas que nos impide recibir la bendición de Dios. Nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otra cosa, nuestro corazón. Un corazón sincero. Y la tercera cosa son nuestros oídos. Isaías 55, 2, 3. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y vení a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ya he hablado que desde un inicio el Señor hizo un pacto y bendijo a David y su descendencia. Pues el Señor quiere este mismo pacto de bendición contigo, pero Él necesita oídos, no orejas. Solo orejas no sirve de nada. Lo que funciona es lo que va adentro, el oído. El Señor quiere que le escuchemos. Pero ¿cuántas personas tienen la disponibilidad de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas personas tienen la disposición de decir, Señor, hoy te voy a escuchar? ¿Ah? En otras prédicas que hemos dicho, el Señor repite a la iglesia de las siete iglesias de Apocalipsis, ¿qué era que el Señor repetía? El que tenga oídos para oír, oiga. Este listado que yo les he dado de bendición, verás que empieza, escuchadme, oídme, pueblo de Israel. Todas esas bendiciones que has apuntado ahí en Deuteronomio, empieza con estos dos verbos. Depende de la versión, dice, escuchad, oíd. Dice, si tan solo escuchad, te pasará eso, eso y eso y eso y eso. Pero muchas veces no tenemos ni siquiera tiempo para escuchar. El Señor no apenas bendice, sino Él cambia la maldición en bendición. Usías, Él hace parte de un grupo de personas poderosas. De personas con un poder increíble. Era el rey de Israel, uno de los reyes de Israel. Abre tu oído y escucha lo que te voy a decir. Pero era un poder inverso, un poder al revés del poder de Dios. Él tenía el poder de transformar. Dios tiene el poder de transformar la maldición en bendición. Y Uzías tuvo el poder de transformar la bendición en maldición. El versículo 14 del mismo de Crónicas de la vida de Uzías que leerás por la tarde, yo voy a leerte ahora. Y dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. Él fue ayudado por Dios de una manera maravillosamente. Y dice, hasta hacerse poderoso. Y el versículo 16 dijo, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y todas las bendiciones se volvieron en maldición. Te conté una historia de un Volkswagen y te voy a contar una otra historia de un extranjero aquí en España. Una extranjera, como muchas de nosotros. Pues la chica era argentina y se vino aquí, como muchos, sin papeles, sin trabajo, pues si el Señor le fue bendiciendo. Estaba casada y tenía más de 10 años y no podía tener hijos, esta chica. Y ya estaba tan acostumbrada y ya había aceptado el diagnóstico que le había dado que ni siquiera se percataba de sus reglas cuando venía o cuando no venía. Pues poco a poco el Señor la fue bendiciendo. Le dio trabajo a su marido, le dio papeles a su marido. Y ella, pues, un día fue al ambulatorio a hacer los chequeos normales que hacemos una vez al año y tal. Y el médico le preguntó, mira, ¿cuánto tiempo no tiene reglas? Ah, pues antes de eso conoció una iglesia y recibió al Señor, aceptó al Señor. Luego fue a un ambulatorio y el médico dijo, mira, vamos a hacer un examen porque veo algunas cosas al tocarte, veo algo que yo creo que estás embarazada después de 10 años. Y esa chica, Dios le dio trabajo, le dio la vida en Jesús, recibió al Señor en una iglesia y salió embarazada sin hacer ningún tratamiento, sin tomar ninguna medicina y ya tenía el diagnóstico que no podía, que su matriz no iba a funcionar. Pues esta chica salió embarazada, cuando fue a descubrir ya tenía casi 4 meses de embarazo, pues siguió el embarazo sin ningún problema, tuvo una bebé preciosa, sana y yo la conocí esta niña cuando tenía 2 años ya. Preciosa, linda, hermosa, perfecta, inteligente, algo maravilloso. Pues pasó un tiempo más, el Señor le dio a esta chica papeles, le dio trabajo y pues si su vida estaba maravillosa. Trabajando ella, su marido, su niña perfecta sin ningún problema. La última noticia de dónde estaba esa chica, estaba lejos del Señor, completamente lejos del Señor. Porque todo lo que había recibido se había transformado en maldición, de manera que se alejó de Dios. Porque al tener trabajo ya no tenía tiempo para ir a la iglesia. Y he visto eso no solamente en la vida de esta chica y también en mi país. Gente que ora y ora, Señor, dame un trabajo, Señor. Y Dios le da un trabajo. Y cuando el Señor le da un trabajo, les da la espalda a Dios. Dice, Señor, sáname, Señor, estoy enferma. El Señor sana y luego el tiempo que esta persona tiene lo va a disfrutar la vida porque ahora está sano. Y hay personas que hacen así como Usías, transforma la bendición de Dios en maldición para su vida. Y todo lo que era bueno que el Señor le había dado resulta en motivos para alejarse de la casa de Dios o de la vida junto al Señor. Como vas a leer por la tarde la vida de Usías, te interesarás ver cómo termina él, ¿no? Cómo termina su vida. Y a veces nosotros también hacemos la misma cosa, como he dicho, como un trabajo. Oramos por un esposo. Los que o la esposa, los que son solteros, por un hijo y luego la familia es un tropiezo para no buscar a Dios. Una casa, nada de eso es malo, todo eso es muy bueno, es bendición de Dios. Orar por tener una casa propia, no es fácil pagar un alquiler. Y luego tenemos la casa de 3 plantas, con un jardín, con una piscina, y luego pagarla, limpiarla, ordenarla. Ya no hay tiempo para ir a la iglesia, no puedo. No puedo. Hay un chiste de una señora, muy sencilla, que el pastor iba, la visitaba y dice, mira, tienes que ir al culto. No, pastor, no puedo, porque yo donde vivo aquí hay muchos ladrones y si yo salgo y alguien viene y entra a mi casa y roba mi casa. Y el pastor dijo, no te preocupes. El Señor es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, y Él va a estar aquí en tu casa y te va a cuidar la casa. Ay, sí, pastor, sí, ah, vale, muy bien. Y el domingo estaba la señora ahí en el culto, feliz, alabando al Señor, y luego viene el pastor y dice, hermanos, el Señor Jesús está aquí. Y todos dijeron, aleluya. Y la hermana salió corriendo, dijo, claro, si el Señor está aquí, ¿quién está cuidando a mi casa? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En el Dios que bendice o en la bendición? ¿Dónde están tus ojos? ¿En el rostro de Dios o en las manos de Dios? Yo tenía un tío que siempre cuando llegaba a la casa, él llegaba con las manos en el bolsillo de su pantalón. Y ya sabía por qué el pantalón venía lleno de caramelos. Y entonces yo no le miraba la cara, yo miraba al bolsillo de mi tío, porque cuando él sacaba la mano, lo sacaba lleno de caramelos. Pero no vengas al culto mirando el bolsillo de Dios. Venga al culto mirando la cara de Dios. Hay un texto que dice que al mirarlo, nuestros rostros serán iluminados. Y a veces confundimos, amamos más las bendiciones que el Dios que bendice. ¿Dónde está en tu corazón? ¿En las bendiciones o en el Dios que te bendice? Porque puede que no venga bendiciones, pues que yo no sé cómo está tu fe, ni tu corazón, ni tus oídos. Pero el Dios siempre va a estar ahí. Pues muy bien, Usías, después de todo, termina leproso. Termina leproso. Porque transformó la bendición de Dios en maldición. Y Usías transforma las bendiciones en maldición porque él dejó de hacer lo que le tocaba para hacer algo que Dios no le había pedido. Hay cosas que Dios no te pide que hagas. Y nos esforzamos para hacer las cosas que Dios no nos pide. Y a las cosas que sí nos toca hacer, no las hacemos. ¿Cómo saber qué cosas te pide? Pues mira, este es un libro que se llama Santa Biblia. Y aquí está la palabra de Dios. Y aquí está escrito todo lo que Dios demanda de ti. Puede que tú abras así y le toque una cosa, y a otro le abra y le toque otra. Pero hay maneras de descubrir la voluntad de Dios. Una de ellas es estudiando, leyendo. Y si no haces eso, imposible saber lo que Dios demanda de ti. Pero es una forma de bendecirte. Una forma de bendecirte. Te animo. ¿No tienes Biblia? Cómprate una Biblia, hermano. Si es muy grande, muy pesada, te da vergüenza de venir con la Biblia debajo del brazo y alguien pensará que tú eres testigo de Jehová. Pues recuerda que hoy cantaste algo que en la letra decía, no me avergonzaré. Si has cantado eso, Dios lleva en serio cuando tú dices, Señor, no me avergonzaré. Has cantado también, que yo apunté aquí, que me pareció muy interesante. Has cantado, ven Espíritu Santo, inunda mi vida. Que no quiero ser yo. No quiero ser yo. Crece tú en mí y que yo mengüe. ¿Qué es menguar? Pequeñito. Juan el Bautista dijo eso. Que crezca el Señor. Dijo, vendrá después de mí uno que es muchísimo más grande que yo mismo, no soy digno de atarle las sandalias. Pero tú cantaste eso hoy. Si no cantaste, por lo menos has leído en la pantalla. Pues muy bien, hacer lo que nos toca y no hacer lo que Dios no te pide. Usías no era sacerdote, pero dice la palabra que él se creyó muchísima cosa y dijo, pues este culto va muy mal aquí. Los que dirigen aquí este culto, estamos estudiando eso en la palabra, en la escuela dominical, sobre el culto. Y dice, no, este culto aquí va muy mal, vamos a corregir. Yo voy a pasar ahora, yo voy a ministrar, yo voy a tocar, yo voy a dar los anuncios, yo voy a quemar incienso. Y los sacerdotes le dijo, pues, ¿qué haces tú ahí? Tú eres el rey, tú no eres sacerdote. Decidió hacer lo que no le tocaba. El Señor, una de las cosas que aprendemos es no dejar de congregarnos, no dejar de congregarnos. Y muchas veces nos sentimos tan espiritual, dijo, no, ¿sabes qué? Pues esta Mari José, pues no me gusta cómo canta. Yo mejor voy a poner en mi casa un CD de Marco Witt y voy a alabar al Señor en mi casa. Y ahí voy a estar ayunando y orando, leyendo la Biblia. Mejor que voy para estar cantando con Mari José, por favor. Pero Dios no te pide eso. Dios te pide que no te dejes de congregar. Sea Marijose, Paloma, Juanita, Sebastiana, quien sea que esté aquí. Dejamos de hacer lo que Dios nos pide para hacer lo que Dios no nos pide. No nos hagamos como Usías, que cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dios te quiere bendecir. Y quiere bendecir abundantemente. Dijo, te quiero dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pensamientos de paz y no de guerra. Pues iglesia, encuentro con Dios. Quiero que aprenda dos cositas. Dos cositas. Una sobre Dios y otra sobre nosotros mismos, los seres humanos. Perdón, dos cositas sobre Dios. Aprende hoy, por favor. Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo grabe esta palabra con su dedo, como lo hizo en las piedras. Aprende dos cosas. Dios, el Dios Todopoderoso, es un Dios que bendice y aún puede cambiar la maldición de tu vida en bendición. Amén. Aprende eso. La segunda cosa, que tengamos nosotros, tú y yo también, que tengamos cuidadito de no transformar las bendiciones de Dios en maldiciones. Que aprendamos a amar al Dios que bendice y no sus bendiciones. El Señor, cuando dio los mandamientos, dijo, amará al Señor tu Dios. No dijo, amarás tú las bendiciones del Señor tu Dios. ¿Quieres ser bendecidos? Arregla tu fe. ¿Quieres ser bendecido? Abre tus oídos y examina tu corazón delante de Dios. Que el Señor, a mirarnos con este deseo tan fuerte de bendecirnos, pueda encontrar corazones sinceros y oídos dispuestos a escuchar. Amén. Padre, una vez más queremos colocarnos delante de ti, Señor. Nosotros, tu iglesia, tu pueblo, para darte gracias por tu palabra bendecida, Señor. Gracias por este amor infinito que tienes tú por nosotros. Gracias por esa disposición en bendecir nuestra vida, Señor. Por eso yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a amarte a ti primeramente, Señor, independiente de las bendiciones que nos pueda caer. Amarte, Señor, a mirar tu rostro, Señor, y no a tus manos. Y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a no transformar las bendiciones que nos ha dado en maldiciones, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos. Yo creo que como Susan está con los niños, nos despedimos. Hay libros, muy buenos libros para comprar. Si queréis, aprovechad que esta es la oportunidad, ¿vale?